Chiwasana kaha, sumak omhakasi prsnaha, urakanakasan, korupanakasan, takekunanakatek aka urakanakasan utki, ukanakampiwa. Han urakiniksnagopachaha, haniumar kamapsnati, markachirina kama, comunidades indígenas ukanakamaha, kankanya neptanawa, nairapachachachilanakasa, kunham sorakanakap nakasipheritain, kunate hakapachan utki ukanaks unihasipheritaina, ukampacharham, kumab nakasinyataki, estado nakaha, Uintanya papuchitua, yaakanya papuchitua. Kun hamtehi wasanakah orakinakasap nakasiptanaha, ukampacharham. Yatayani papuchitua, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.